Muy, pero muy buenas tardes. Estamos arrancando la Liga Deportiva por la 89 o desde la 89.9 Radio Nota FM para una inmensa audiencia regional. Saludamos también a toda la gente que nos sintoniza en La Carlota, en la 104.5, en Canás, en la 105.5, en la localidad de Viamonte, a través de la FM Cristal. Abrazo grandote para todos. Y desde la 89.9 aquí en Arias, para toda la geografía regional, como así también a través del 14.3 de Alejo TV y en radionota.poderciudadano.com.ar en la web. Daniel Yanico, anda por ahí. Acá estamos. Buenas tardes, Juanjo, para vos. Buenas tardes para toda la audiencia, ¿no? Ya para empezando un nuevo programa acá de la Liga Deportiva, con otras enteras de fútbol de la Liga de Canas, ¿no? Esto un poco no normal. Lo nuestro, pero bueno, siendo fútbol bastante seguido y muchos ellos nocturnos, ¿no? Bueno, va a haber que ir acostumbrándose a lo que se viene en estos tiempos. Tendremos en un ratito nada más, en un par de horas, estaremos desde el Federico Ledesma con el partido de Belgrano, que yo le digo a la gente de Colonia que se venga bien, con muy buen calzado, porque tienen que atravesar la cortada de la Jujuy, que está muy despiolada. Los obreros municipales no han podido terminar ahí la obra después de 2 meses, pero bueno, seguramente ya para el otro miércoles, cuando se lleve a cabo el partido, se va a jugar acá. Ya vamos a estar hablando de todo esto, me estoy aventurando. Daniel, bueno, decíamos entonces, se nos viene en un rato un adelanto de la liga, fase regular, pero también tenemos que hablar de lo que pasó el día miércoles. Claro, vamos a hablar de lo que pasó el día miércoles, lo que va a pasar esta noche con media fecha adelantada, ¿no? De lo que es la segunda, lo que va a pasar el domingo, lo que va a pasar mañana sábado, lo que va a pasar el próximo miércoles, pero sí tenemos mucho para hablar y todo eso hablando solamente de fútbol. Bien. Y así es, hablando de lo que pasó, que la gente por medio de las redes sociales, es el empate 0-0 entonces entre Canalense y Sarmiento de Pueblo Italiano, Sarmiento de Pueblo Italiano y Canalense, que a la postre, después de una definición por penales, lleva al equipo de Pueblo Italiano a obtener su segunda copa oficial en la Liga de Canales, a quedarse con la finalísima, ¿no? Entonces, el equipo de Mario Zanón, que es el único que repite, ¿no? Porque si lo veníamos hablando de la historia un poquito de esta copa, hablábamos el pasado el miércoles, que todos tienen una, se sumó a esos Sarmiento Italiano, pero que Mario Zanón es el que tiene 2 copas de esta finalísima. Era un partido que no fue bueno, no fue para ver, y en la noche fresca de Alejo Ledesma, pocas jugadas, ambos equipos se cuidaron del resto, ¿no? Del otro. Ah, mira. Son 2 equipos que juegan, ¿no? Que vos los ves, sí, sí. Y proponen, pero el mutuo conocimiento y el mucho conocimiento mutuo que hay entre padre e hijo, como juegan, te hizo que los equipos se cuidaran más de lo que arriesgaran, ¿no? Y fue un partido con pocas situaciones de gol. El primer tiempo, un poquito mejor Sarmiento, y tuvo una posibilidad, tal vez un remate de Mujer, que respondió muy bien el arquero Díaz, a ver, de Dani, Canalense. Dani, sí. Te voy a pedir un minutito, por favor. Vamos a tener que acomodar porque tenemos, nos llega un poco rota la comunicación. Vamos a ajustar eso y restablecemos de inmediato enseguida. Estamos en la Liga Deportiva, aquí los lunes, los miércoles y también los viernes. Bueno, ahí estamos en la Liga Deportiva a través de la Radio Nota 89.9 para toda la geografía regional. Estamos junto a Daniel Yanico a agendarse, a estar allí prendido. Es muy, muy amplia la audiencia que vamos sumando semana tras semana, jornada tras jornada. Bueno, Daniel nos estaba contando entonces, si uno se junta con un amigo en la esquina, bueno, fue un embole el partido, ¿no? Más o menos así, ¿no? Sí, la verdad. Y además, fresca la noche. Te contaba de que el primer tiempo, el remate de Mugenberg, que tapaba bien el arquero Díaz, siendo un poquito mejor Sarmiento por italiano. En segundo tiempo, un poquito también mejor el canalense, que tuvo una situación ante Pablo Mancilla, que tapó el arquero Herrera de Sarmiento, pero así, como decimos, poquito que no alcanzó ni siquiera como para decir merecía ganar, ¿no? Uno en un tiempo y otro en el otro, ¿no? Sarmiento también tuvo un remate de Mateo Molina, me parece, no, de Martín Santi, que fue el que remató y que se fue cerquita al travesaño, nada más para contar en ese primer tiempo. Lo que sí, para destacar la figura de José Daco, el volante central de Sarmiento, sí, que fue, bueno, lo más destacado que tuvo el partido en los 90 minutos. Protestaba cada jugada, porque lo vi muy protestón acá en Arias. Es así su forma de ser, ¿no? De protestar, pero la verdad, donde miraba, bueno, estaba Braco, sí, poniendo, sí, la pierna para recuperar el balón y distribuir. Bien. Bueno, así que entonces ya tenemos un clasificado para el torneo regional amateur, ¿no? Es para ese que va, que, ¿y ahora qué? ¿Hay que esperar? Bueno, sí, ahora hay que esperar, ¿no? Hasta el próximo miércoles hay tiempo había tiempo para nombrar cuál era el representante de la Liga Regional de Fútbol de Canarias, por eso se jugó este partido este miércoles. Uh-huh. Así que, bueno, ahora a esperar entonces de qué más, a ver qué pasa con ese torneo regional federal amateur, ¿no? En los que ya hay muchos anotados de nuestra provincia, que eso primero empieza siendo como un provincial que después, bueno, Se van eliminando, eliminando, claro, y pasando a jugar con rivales de otra provincia también. Ahora, ¿va a seguir Sanproño en la federación? ¿O quién es el nuevo delegado que va a presentar la gestión de Tonso? En la federación está como integrante de la comisión directiva Fernando Castro. Ajá. De la Liga de Canals. Pero bueno, generalmente el que va representando es también el presidente, sí, claro, de la Liga, ¿no? Sí, sí. Bueno, últimamente estaba yendo el dirigente de Canals, sí, y bueno, y eso porque ya por ahí Benedito no iba. Claro, últimamente Benedito, por sus problemas, iba un poco menos. A la última reunión que estaba Fernando Castro, que integra la comisión de la Liga, la nueva, ¿no? Claro. La que está el tío en facto. Bien. Bueno, entonces tenemos nota para compartir en un minuto en relación a lo que fue el partido del día miércoles. ¿Ahí? Así es. Ahí. Sí, dale, Dani. Después, entonces, dos protagonistas de la ejecución por penales. Lo que no tuvo de bueno el partido, tuvo de bueno la ejecución de penales, porque fueron bien pateados 9 de los 10 penales, y por eso Sarmiento se consagró ganador, ¿no? El arquero le tajó a Joaquín Vites su penal, pero el resto de los penales muy bien ejecutados, y terminó con el 5-4 la victoria de Sarmiento en los penales. Muy bien, vamos a compartir ahora las notas. vamos a escuchar al jugador Mujerberg del equipo ganador. Ahora como capitán, que también es el campeón, ¿no? Un gusto que te da, ¿no? Otra final más, gracias a Dios que se pudo dar y bueno, otro campeonato más. En un partido duro, no bien jugado, no sé. Sí, un partido trabado, fue una final. Un partido trabado donde los dos no queríamos regalar nada y bueno, por suerte se nos dieron los poros penales. Bueno, y ahora van por más, ¿no? Seguro, después de esto. Y ahora vamos pensando en el domingo ya y después sí. Después tenemos el miércoles también por otro enfrentamiento con el mismo rival, así que bueno, vamos partido tras partido. Bueno, es un festejo, sí, partido tras partido. No tienen mucho tiempo para festejar. No tenemos mucho tiempo, pero bueno. Tienen sí partido algo, tras partido, ¿no? Algo vamos a hacer. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué fuiste pensando? El último penal, había tenido la mala suerte de errarlo, ¿no? Tuve la mala suerte de errarlo, sí, pero bueno, cabeza fría y bueno, cambiamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, ahí lo teníamos a Benjamín Mujerberg y también está José Bracco. José Bracco, bueno, en un partido que fue más trabado, más luchado, me parece, te vimos como la figura del partido y además te tocó definirlo también. Sí, muy contento por el título, por el club, más que nada porque estoy hace dos semanas, me encontré con un plantel bueno, un equipo muy duro, se ve que vienen laburando bastante bien, pero sí, fue un partido medio, se planchó ya lo último, pero nos enfrentamos a un buen rival, eso lo voy a decir, muy bueno el rival que nos enfrentamos, pero bien, llegamos a la distancia de penales, eso era suerte, yo siempre digo que era suerte, y me tocó definir el último, y bueno, tuvimos la suerte de salir campeón. ¿Con qué fuiste? ¿Sabías que si lo metías ganabas? Sí. ¿No? ¿Con qué mentalidad fuiste? No, fui decidido al palo que iba a patear, no cambió en ningún momento. Y nada, contento por mi familia que viajó mucho para venir a verme y muy lindo todo esto. ¿De dónde sos? De Rufino, pero vengo de La Pampa. Ajá. Vengo de La Pampa. ¿Cómo viste el partido adentro? Porque sí, son dos equipos que juegan bien. Al fútbol, vos lo elogiaste a Canalense recién, pero trataron de que no juegue el otro también porque no se jugó mucho, ¿no? Sí, de arrancada intentamos ser nosotros de... nos habían dicho sobre la semana Mario que ellos son un equipo que intentan jugar, que tienen muy buenos jugadores de buen pie. Tratamos de anular lo que él nos marcó y bueno, gracias a Dios no salió y no pudimos llevar el triunfo. Bueno, se conocen mucho los técnicos, ¿no? Se conocen mucho, ¿no? Son familia. Saben cómo juega. Sí, pero bueno, cómo juega el otro. Sí, pero muy contento por todo. Más que nada agradecer al club que me abrió los brazos, me trajo acá y me encontré con unos chicos maravillosos. Y contanos un poco vos de tu característica. El otro día te vimos allá en Politaino con Cecira, jugaste más libre. Sí, yo hoy más posicional, no sé cuál. Sí, es mi posición habitual es ahí 5 tapón, pero Mario me trajo con la idea de luchar un poco más adelante y bueno, tuvimos la mala suerte que el don nuestro tuvo una lesión, que lo tienen que operar. Y bueno, ahora estoy en mi posición que era mía. La tuya, la, esta es la sí, que jugaste la habitual, hoy. De 5 tapón. Ajá. Esa era mía. Y contar un poquito tu trayectoria. No, vengo de Ferro de Alvear y bueno, hice inferior en Junín, Belgrano de Córdoba y estudiante de Aeropuerto. Y bueno, estuve en la Liga de la Bulaya y después a La Pampa. Y de La Pampa acá. Bueno, es venir, no sé si te estás adaptando al pueblo o sí, a los compañeros, ¿no? Al equipo, pero bueno, salir campeón ya es un aliciente grande, ¿no? Arrancamos el segundo campeonato de la mejor manera. ¿Y cómo están para...? Porque jugaron el domingo, jugaron hoy, juegan el domingo, vuelven a jugar el miércoles, vuelven a jugar el domingo, ¿cómo están? Estamos para... con unas cargas demasiado altas porque, digamos, de lo que jugamos hoy casi nada cambió, veníamos jugando ese equipo. No sé qué decisión irá a tomar el domingo el equipo, pero Mario digo, pero bien, tenemos el domingo por la liga, que ya tenemos que estar pensando en eso, el miércoles de vuelta contra este equipo duro. Vamos a ver cómo lo maneja Mario eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Dale. Y felicitaciones. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí compartíamos las dos notas que registrabas, Daniel. Bueno, viendo ahí es un poco de la zona, ¿no, Bracco? Claro, nacido en Rufino, pero como él decía, emigró. Después de jugar últimamente. Claro, se fue a otro lado. Claro, estaba jugando en La Pampa en General Alvear. La Pampa y la familia estaba allá, por eso había viajado desde lejos su familia. Bien, bueno, entonces decíamos clasificado Sarmiento de Pueblo Italiano, al torneo regional del interior, y que bueno, esto habrá ahora un impasse por esperar qué le va a tocar, qué zona. Eso dependerá también de cómo se conformen todos los equipos. Seguramente, no sé, si me imagino que como todo torneo, primero empieza más regional para después ir escalando. No sé, ¿quién estaba? Lambert de la Becar, no sé si también estaba. Claro, Lambert tiene una licencia así para jugar, bueno, por varios años. Así que de la zona, el más cercano es Lambert. Bueno, y después hay equipos de la Liga de Río Cuarto, como Acción Juvenil de General Dehesa, bueno, y muchos equipos más de la provincia que estaban anotados, pero que todavía faltan inscribirse mucho más. Bien, bueno. Entonces, ahí estuvimos contándoles lo que sucedía con el partido. Mucha gente se va a confundir, aquellos que no, por ahí no van, no están yendo a la cancha todavía. Estamos en distintas etapas que tienen que ver con estos torneos. Están los equipos de la liga jugando 3 torneos a la vez, más o menos, ¿no? O por lo menos algunos de ellos, y el caso de Sarmiento Politaliano, que de continuar también sorteando la próxima llave de la Copa Córdoba, va a tener 3 compromisos medio en un mediano placito, aunque la Copa Córdoba necesita todos los clasificados para el 5 de septiembre. Dani. Y sí, vos decías, ¿no? Canalense y Sarmiento Politeriano jugaron este miércoles por una copa, que es la finalísima. Exacto. El domingo, bueno, Canalense y el área, Sarmiento Politeriano frente a Sarmiento Alejo Ledesma por el torneo de la liga. Y el miércoles que viene juegan por la clasificación a la Copa Córdoba. Exacto. Así que sí, en una semana juegan por 3 partidos y por 3 torneos distintos, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, sí, Dani. No, sí, a usted, porque es para pasar allá la fecha de hoy. Bien, bueno, entonces hoy tenemos, ya volviendo a lo que es concretamente el torneo clausura, ¿tenés el nombre del torneo clausura, Dani? Héctor Benedito, ahí está. Bueno, el torneo este, que ya dio comienzo el domingo último, continuará ya esta noche, segunda fecha. Tenés ahí el cronograma, Dani, y horarios. Así es, ya comenzó la actividad, ¿no?, de esta segunda fecha, porque en la ciudad de La Carlota ya se empezó a jugar el partido de cuarta entre Central Argentino y Libertad, que dicho sea de paso, ya lo está ganando Central Argentino por 1-0 ese partido de cuarta, así que se juega desde las 18 horas la cuarta y desde las 20 horas la primera división, Central Argentino-Libertad, desde las 19 horas la cuarta y 21 horas primera división. Van a jugar en Arias, Belgrano frente a Colonia, y en Alejandro, Pabellón Argentino frente a Jorge Ross de La Carlota. Justamente este partido es el mismo, va a ser, bueno, hoy se juega viernes, y el próximo miércoles se va a jugar también en esa cancha por la Copa Córdoba. Pero hablando del partido de Central Argentino y de Libertad, hablábamos hace unos días de que la liga había perdido jugadores importantes, ¿no? Como Benjamín Odazo, que se fue a la liga de Chañar Mediado, de Lucas Ortiz, el otro goleador que tiene la liga, y de Uriel Videla, que se iba a la liga de la Bulayense. Bueno, ha ganado también en jugadores este torneo clausura, ¿no? Ya vamos a hablar también sobre Misael Zárate, que se nos va a jugar a otro país, no solo a otra liga, sino a otro país, también otra de las figuras que tenía Libertad. Sí. Pero te digo que ha ganado en este clausura jugadores profesionales, ¿no?, que han jugado en la primera división de AFA, de nuestro fútbol. Uno lo presentábamos el miércoles, a Lucas Agüero, sí, el 9 de Sarmiento. De Sarmiento Politaliano, que jugó en Godoy Cruz en primera división, en Albois en el Nacional B. Se mueve, bueno, bien. Hoy en redes sociales. Sí. En redes sociales, Central Argentino presentó a Franco Veloc, el ex jugador de Independiente, de Arsenal, y que viene de jugar últimamente en Rangers de Chile. es jovencito, todavía en 15 de octubre va a cumplir 32 años. Bueno, lo presentó Central Argentino como nueva figura de su equipo hoy en redes sociales, entonces, a Franco Veloz. Es nacido en General de Valle, acá cerquita de La Carlota, ¿no? ¿Cuánto estará? Sí, al sur. ¿100 kilómetros o menos? Sí, 100, 150, más o menos. Jugó en Independiente, en Arsenal, en Olimpo de Bahía Blanca. Después se fue a las Trelas Trípolis de Grecia, a Taranto Fútbol Club, a Atlético Rafaela, en Alvarado, en Tristán Suárez, en Argentina. Estuvo en Rangers de Chile, en el ascenso del fútbol chileno últimamente. Y bueno, ha decidido dejar el fútbol profesional y Central aprovechó esa posibilidad y ahora lo contrata como nueva figura. Bueno, muy bien, entonces, Daniel, tenemos a Misael Zárate, que hablaste en las últimas horas, porque, bueno, ya está con el bolso hecho el jugador que estaba, bueno, que salió campeón, se consagró campeón con Libertad. Así es, uno de los delanteros que tuvo Libertad, en este último campeonato, Misael Zárate, que veníamos hablando, se va al fútbol de Curazao, allá, al norte de Venezuela, esto es en el Caribe, claro. Ahí está Curazao, y bueno, allí viaja Misael Zárate, pero mejor que nos lo cuente él, cómo se le dio esta posibilidad de viajar a un fútbol extranjero. Ahora comunicado con Misael Zárate. Misael Zárate, bueno, recientemente campeón con Libertad, pero que ahora se va a vivir una nueva experiencia, ¿no? Antes que nada, te saludamos, Misael Zárate. Buenas tardes para vos y contanos cómo estás. Buenas tardes, Daniel. ¿Todo bien? Bien, la verdad que contento por haber obtenido otro campeonato con el club. Y contento también por esta experiencia nueva que voy a vivir. Vamos a hablar un poquito, a contarle a la gente, ¿no?, de esta nueva experiencia. Te vas a un fútbol un poco exótico, pero profesional, ¿no? Sí, es bueno, me voy a Curazao. Es una isla arriba de Venezuela que pertenece a Holanda. Sí, me voy a la primera división, que ya sería fútbol profesional ahí en lo que vendría a ser Curazao. Decime, ¿cómo conseguiste esta oportunidad? ¿Cómo se dio? Se dio por intermedio de Santos González, que es amigo del técnico que bueno, que también va para allá, y le preguntó a Santos si conocía algún delantero para recomendarle, y bueno, Santo le pasó mi contacto y enseguida nos pusimos en contacto con Jorge Sembal y le mostré mi video y charlamos un rato y le gusté y bueno, decidió llevarme. Jorge Sembal es el que va a ser el nuevo técnico. Así es, sí. A él le gustaste como jugador. ¿A vos te gustó la propuesta también? Sí, la verdad que, como te dije recién, una experiencia muy linda, una oportunidad yo creo que hay que aprovechar y sí, me gustó mucho el tema de salir y probar otra vida, por así decirlo. Ja, una nueva experiencia, ¿no? ¿Y ya estuviste estudiando algo de cómo es el nuevo club? ¿Miraste algo? Sí, Jorge, y me estuvo pasando fotos, videos de la cancha, del predio de entrenamiento, todo, así que estuve viendo también en un club que, por lo que Jorge me dijo y yo también estuve buscando, es un club que está siempre compitiendo ahí en la liga, así que muy ansioso. ¿Y del fútbol de la liga te contó algo? Bueno, el fútbol de la liga de ahí de Curazao, ¿no? ¿Cómo? ¿Y del fútbol de Curazao ahí, te digo, te contó algo? No. ¿De cómo son los campeonatos? Son, creo que son 10 equipos. Bueno, juegan, creo, la liga, o sea, vendría a ser la liga, juegan copas, me parece también, así que sí, juegan un par de competencias. ¿Y las playas las viste? Eso es, hermano, eso es Caribe, ¿eh? Debe estar lindo también para... Sí, eso fue lo primero que me comentó Jorge también, porque yo la verdad que no sabía dónde quedaba y también me puse a googlear un poco y sí, estuve viendo y con la mayoría que estuve hablando y que conoce dicen que es el mejor lugar del mundo, así que, y por la foto y lo que se ve, no le erra. Así que bueno, seguramente estás ansioso, ¿no? Ahora para que llegue el día en que viajes y que te podás sumar al nuevo equipo. ¿Cómo? No, no lo escuché. Digo, seguramente estás muy ansioso, ¿no? Para que llegue ese día. Sí, sí, la verdad que sí. El tiempo se pasa volando y ya el sábado ya tengo el vuelo para Curazao. Bueno, tenemos porque vamos con uno. Compañero nuevo también que lleva Jorge, que son ahí de Buenos Aires. Ah, bueno, lo bueno que vas con por más que no los conozca, pero son gente de tu cultura, ¿no? De Argentina, ¿no? Eso debe ser bueno, ¿no? Sí, sí, eso también me ayudó como a tomar la decisión, pues, en el sentido de que no viajo solo y que voy con gente también que bueno, que hablamos el mismo idioma y que vivimos un poco igual. Y vos decís, eso está arriba de Venezuela, pertenece a Holanda, ¿qué idioma se habla? Sí, por lo que estuve googleando, bueno, se habla holandés, inglés y papiamento, puede ser. Puede ser. Bueno, y acá te va de la mejor manera, ¿no? Nada mejor que dándole un nuevo título a Libertad, ¿no? Sí, la verdad es que me cuesta un poco desprenderme del club porque, bueno, yo lo tomo como que es mi casa y la verdad que se había armado un muy lindo grupo, tengo la verdad que muy buenos compañeros y como que me costó un poco, me está costando un poco ya hoy, por ejemplo, juegan y uno no va a estar, así que cuesta, pero bueno, preparándonos también para lo que viene. Claro, y hay que ir acostumbrándose a eso, ¿no? Y cómo tomaste una nueva costumbre, ¿no? Habías tomado, ¿no? De hacerle goles a Canalense también, ¿no? Te vas campeón y en el último partido convirtiendo en un clásico. Creo que fue el tercero que le hiciste este año, ¿no? ¿Cómo? Perdón. De los goles del clásico, te decía, de esta nueva costumbre que tomaste, podemos decir, que habías tomado, ¿no? De hacerle goles a Canalense. Sí, sí, la verdad es que siempre en la mayoría de los partidos tuve la oportunidad de convertir en los clásicos y bueno, uno lo hace sentir bien en el sentido de ayudar al equipo y más en estos partidos que son importantes para la liga, para el pueblo y para el club, obviamente. Bueno, y te vas con 4 campeonatos, me parece, ¿no? Que son 4 títulos que ganaste, este segundo de liga con Libertad, si no saco mal la cuenta, y las 2 superfinales, ¿no? Una con Libertad y otra con Sarmiento, o te estoy agregando una o te estoy sacando alguna. No, sí, son 4, 3 con Libertad y 1 con Sarmiento, con Libertad en la apertura 2022, la finalísima, y ahora este último, y con Sarmiento la finalísima, que también... contra Central Argentino. Bueno, Misa, muchísimas gracias por estos minutos. Lo que queríamos es saludarte, contarle a la gente, hacerle saber de esta nueva experiencia que vas a vivir, que te vaya de lo mejor y seguramente, bueno, en algún momento te estaremos llamando para que nos contés ya en vivo la experiencia que estás viviendo en un nuevo país. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la buena onda, gracias por palabras y sí, no hay ningún problema. Nos vamos hablando y queda pendiente esa llamadita. Bueno, abrazo grande. Bueno, seguimos aquí en la Liga Deportiva. Interesante, linda nota con Misael Zárate que ya está partiendo rumbos a tierras caribeñas para, bueno, jugar este fútbol que, bueno, tenemos por acá. Daniel. Y bueno, así como le decíamos a Misael que lo vamos a ir siguiendo, ¿no? Que nos dé una página para seguir el fútbol de allá de Curazao, para ir siguiendo su carrera. También decimos, ¿no?, que las actuaciones de los chicos Made in Liga de Canal, yo lo sé nombrar, ¿no?, que están jugando en el fútbol profesional o que están abriendo su paso así para tratar de llegar a la primera fútbol profesional, ¿no? Como pasa con ese chico Villafañe en área, de área, sé que ya está jugando la cuarta de Boca. Claro. También pasa con Bruno Trey, el ex jugador de Libertad, que está en Talleres y que ayer en la cuarta división tuvo la oportunidad de convertir su primer gol en esa divisional, la victoria de Talleres sobre San Martín de San Juan, con uno de los goles del ex jugador de Libertad, Bruno Trey. Muy bien, entonces decimos que estamos justamente en esta Liga Deportiva destacando también los deportistas que por allí están emigrando para probar otra experiencia, otra suerte, naturalmente otras culturas, inclusive de la que por allí estamos teniendo nosotros por estas horas. Daniel, tenemos en un minuto pausita, decime el tema que no nos queda todo este fin de semana. Temperaturas muy frías vamos a estar teniendo, por cierto, esto para preparar a la gente que donde va, esta noche mismo, ¿no?, muy abrigado aquí y estaremos en el partido que llevaremos a través del 89.9, el encuentro que jugarán Belgrano ante Colonia, ante el Rojo. El partido de ida había sido 4-1, ¿no?, de Colonia. De Colonia, sí, una de las pocas victorias que tuvo Colonia fue esa contundente sobre Belgrano, ¿no?, en el partido de hoy. Bueno, tenemos entonces pausita y ya volvemos. Gobernador Martín Yayora encabezó la presentación de la obra de pavimentación de la ruta provincial E64 entre la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz y la localidad de La Calera. El superávit en Córdoba tiene rostro humano, el superávit en Córdoba sigue para el progreso, y yo siempre digo algo, los que somos del interior lo sabemos perfecto, pero cuando vos no tenés un camino y no podés llegar, es un pueblo que pierde su potencialidad. Ese es el valor de la infraestructura. Los cordobeses vamos por ese camino. Seguimos haciendo infraestructura. Y por eso somos Córdoba. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. De septiembre, fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas. Animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cotagro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. ¡Boxeo! Boxeo en La Carlota. Noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Boulaye y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista Ennio Garzón Itarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8,000 pesos en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deporte. Ecosanitarios Narváez, instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares y el pago financiado con tarjeta. Llama 3462-368613, Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. Bueno, ahí estamos en la Liga Deportiva. Recordamos, te recordamos nuestra línea para que nos mandes algún saludito, algún audio. Bueno, podríamos utilizar el saludito de alguno a otro que seguramente se van a estar visitando. A lo mejor alguien de Alejandro Roca quiere saludar a alguien de algún familiar que vive acá en Arias, lo puede hacer. Che, mira, voy a estar llegando a tal hora, por ahí se pueden hacer un llegue a ese lugar y nos saludamos. Bueno, podría ser algo que podríamos apelar también a los sociales, Dani. También puede ser, ¿no? Y el saludo de gente y conocidos de Colonia que seguramente están viajando hacia Arias para ver a Pabellón Argentino. Bueno. Como decíamos, la fecha que comienza hoy en el fútbol de la Liga de Canals, que se está jugando Central Argentino Libertad, ya en cuarta gana, recordamos, sigue ganando Central Argentino 1-0, va a tener arbitrajes de la Asociación de Árbitros de la Boulaye, el partido entre Pabellón Jorge Ross, que se juega desde las 19 de la cuarta y 21 de la primera división, va a tener arbitraje del Instituto de Árbitros de Venado Tuerto. También en Arias, desde las 19 de la cuarta, 21 horas, la primera, Belgrano frente a Colonia, que va a dirigir la Asociación de Árbitros de La Carlota. El domingo, los horarios son 13:30 horas y 15:30 horas. Canalense en Arias, lo dirigirá la Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol. Los dos Sarmiento, el de Público Italiano recibiendo al de Alejo Ledesma, lo dirigirá la Asociación de Árbitros de la Boulaye, y los Andes Esportivo La Cecida lo va a dirigir la Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol. Estos tres últimos el próximo domingo. Perfecto. Bueno, entonces... Sí. No, decimos que mañana a todo esto se está jugando la tercera fecha del fútbol infanto juvenil. El fútbol infanto juvenil que se ha decidido ponerle de nombre Diego Alejandro Becher. Va a llevar el nombre de entonces de quien fuera técnico de los seleccionados y que ha trabajado muchísimo en inferiores, que ha sido técnico, entre otros, de Sportivo La Cecira, de Belgrano de Arias, de Canalense, hoy trabajando en Colonia, aparte de sus muchos años su dirección técnica a la Liga de Canales. Entonces me parece muy merecido el nombre de Diego Becher a los campeonatos de fútbol infantil en el torneo clausura. Adherimos también, por supuesto, a este nombramiento del torneo de inferiores. Lo que tendría que también decir, Dani, cómo está... Bueno, ahora nos toca hablar un poquito de lo que va a ser a partir del próximo domingo, algo que sucedió anoche en el seno de la Liga que tiene que ver con el sorteo de las localías de la Copa Córdoba. Así es que se va a jugar el próximo miércoles. El miércoles 20... 21 horas, los tres partidos. Ahí resultó ser local Belgrano de Sarmiento de Alejo Ledesma, local Sarmiento de Pueblo Italiano de Canalense y local Pabellón Argentino de Jorge Ross de La Carlota. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos, bueno, seguidilla que vamos a tener de partido aquí en Arias, Belgrano que va a estar jugando también con el despliegue. Tuvo descanso la semana este miércoles porque, bueno, no se había sorteado la copa por la finalísima. Así que el próximo, hoy, estará jugando el partido, su partido ante, me parece que el adelantamiento lo prepara mejor. A Belgrano, porque va a tener, me parece que más tiempo de recuperación que Sarmiento. Claro, dos días más de descanso va a tener Belgrano sobre Sarmiento. Bueno, Sarmiento le era imposible adelantar su partido debido a que juega con el otro Sarmiento que jugó el miércoles. Sí o sí, y van a tener que jugar el domingo. Bueno, entonces decimos con respecto a ahora, ya tenemos los sorteos, desde ahí, para completar, se forma la tabla. Y para ir, claro, diciendo, vamos a ver quiénes son los ganadores y se forma la tabla con los ganadores, pero Jorge Ross tendría 3 puntos y 2 goles a favor, Sarmiento de Pueblo Italiano tendría 3 puntos también, pero un solo gol a favor, aunque es la misma diferencia, para ir teniendo en cuenta si ganan los dos su partido, ¿no? Uh-huh. ¿Quién será el mejor? O que Canalense tiene 1 punto, pero 2 goles a favor. Pabellón y Belgrano tienen 1 punto, pero 1 gol a favor. Y Sarmiento tiene 1 punto y no tiene goles a favor, que es lo que se toma entonces en esa mini tabla. Pero bueno, a lo que se le va a sumar lo que va a pasar el próximo miércoles entre los que clasifican. Bueno, ahí para hacer, para aportar información a lo que respecta a esta mini tabla, recordemos que los que ganan en los 90 tienen 3 puntos, los que ganan por penales tienen 1 solo punto, es en el caso, posiblemente ya ahora, una vez jugada el próximo domingo esta segunda fecha, que también es eliminatoria, ahí se conformará. Los que quedan abajo quedan eliminados, de ahí quedarán 2 para jugar un partido más. Claro, el que queda y el que queda mejor posicionado es el que va a pasar directamente a jugar la final. ¿No es que tenemos un partido? Me había quedado eso. Claro, de esos 3 clasificados, como decíamos, se hace la tabla para que el mejor de todos sea el finalista directo y los otros 2 sean el que juegue la semifinal. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces de a poquito vamos dándole forma a este torneo, con cierta ventaja. Ya corren Sarmiento Pueblo Italiano y Jorge Ross de La Carlota, que ganaron sus respectivos partidos en los 90 con 3 puntos cada uno, y lo siguen, bueno, en el caso de Canalense, Sarmiento Belgrano, que están ahí con 1 solo punto. Es así, ¿no? Le decimos a la gente de Colonia que está preguntando, el que no puede viajar lo puede ver, ¿no? El partido esta noche, ¿no? El que no va televisado en vivo. No va televisado en vivo el partido. No, vamos por la 89.9 o a través de... Lo vas a poder escuchar. Exacto. Y si después lo mira el lunes a las 9. Después mirar el resumen. Exactamente. O el partido completo. No, partido completo, va el lunes. El partido completo. Ah. No, acá me preguntaban si había televisión en vivo, así que les contesto que lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar en vivo, pero no lo pueden ver. Para eso se van a tener que hacer los 140 kilómetros que distancian Alejandro Roca de Arias y también atravesar la cortada de la calle Jujuy, que no es cosa de tarea fácil, les digo a todos. Van a estar atentos seguramente al 89.9, aquel que no puede acercarse. Bueno, lo vamos a estar gestionando ya en los próximos días, lo que tiene que ver con a ver si la liga llega hasta Alejandro Roca. Me quedé pensando cuando hablabas con Misael, que le decía, bueno, te vamos a seguir, cómo va todo por allá. Bueno, habrá que buscar si hay una liga deportiva en Curazao. para poder conocer cómo anda la suerte de Misael. Sí, eso algo de que le encomendamos, ¿no? También, fuera de micrófono, ¿no? Conseguirnos algo para que te podamos seguir. Sin duda, y fundamentalmente los videos. Bueno, Daniel, estamos en los 10 minutos finales. Ahí se nos mete un eco, pero ya vamos a ver qué es lo que pasó. Lo cierto es que estamos teniendo en esta jornada, en este fin de semana, un fin de semana que para hoy hay algunos que han trabajado, otros que no, pero que en definitiva en un rato tendremos partidos de la Liga Regional de Fútbol de Canadá con los adelantados. Reiteramos, vamos a estar con el partido Belgrano-Colonia en un ratito, así que aprenderse de la 89.9 en toda la geografía. Y lo pueden hacer por la web, aquellos lugares que no llega, fuera de los 50 kilómetros, bueno, radionota.poderciudadano.com.ar. Y recordamos, mañana la tercera fecha del fútbol infanto juvenil, Independiente Esportivo Horacio Cira, Pabellón Libertad, Polideportivo Jorge Ross, el clásico de Alejo Ledesma en cancha de Sarmiento, se juega entre Biblioteca Sarmiento y Los Andes, Central Argentino Recreativo, Canalense Colonia y Belgrano recibe a Sarmiento de Polo Italiano, tiene fecha libre mañana en el área Fútbol Club. Bien, estamos entonces en la Liga Deportiva. Decíamos también que si te querés comunicar, tenemos el 3468, de nuevo, prefijo de áreas, 3468-587777. Bueno, y ahí, Dani, también tenemos fecha de la Liga Corsán de Hockey. Exactamente, Liga Corsán de Hockey, que no tenemos los resultados, pero que ha empezado hoy, el fin de semana, la fecha 2, en Sportivo Benur de Rufino, entonces, donde se jugó la fecha 2 del Mamis, ¿no? Ahí estuvieron jugando Central Argentino frente a General de Valle, también jugó Central Argentino frente a Social Melo, Socialmente frente a Independiente de Pueblo Italiano, General Levalle frente a Sportivo Benur, se jugaban los partidos, Villa Valeria frente a Independiente de Pueblo Italiano, y terminaba con el partido que se debe estar jugando, o ha terminado recién, entre Sportivo Benur y Villa Valeria, ¿no? Aprovechando esta reunión, como decíamos, en Sportivo Benur de Rufino. Y el próximo domingo se juega en la fecha 2 también en sub-15, sub-18 y primera división. Van a estar jugando Central Argentino frente a Serrano en sub-15 y sub-18, General Levalle y Ranqueles en primera. También va a estar jugando Independiente de Pueblo Italiano frente a Huanchilla, y en sub-15 y sub-18 e Independiente frente a San Martín de Vicuña Maquena, entonces en primera división. Y el Deportivo Adelia María va a estar jugando frente a Social Melo en sub-15 y en primera división, lo que es la fecha de la Liga Corsán de Hockey. Hablando también de lo que es el polideportivo, va a estar la presencia, como decíamos, de Santi Chiarello en General Roca, corriendo una nueva fecha de la Fórmula Nacional, correrá el próximo sábado a las 15 horas la carrera 1 y el domingo a las 12 de al mediodía, entonces estará corriendo la carrera 2 en esta jornada en el autódromo de General Roca, que comparte con el TC2000. Bueno, y para el viernes dentro de una semana tendremos el box en la ciudad de La Carlota, donde, bueno, va a estar disputándose esta noche pesada en el salón de Jorge Ross, que se va a presentar un combate de fondo profesional, ex campeón argentino, sudamericano y en la actualidad sexto en el ranking argentino de la FAB, Darío Balmaceda. El púgil de Vicuña Mackenna va a medir fuerzas con el duro peleador radicado en La Pampa, Ramón Giudetti. Bueno, oportunidad que también aprovecharán para agasajar en esta jornada al periodista Ennio Garzón Iriarte, bueno, un hombre de los medios de antaño, ¿eh? Así es, 93 años está por cumplir en este mes, Ennio. Impresionante. Una larguísima y todavía en actividad, sí. Digno de admirar realmente. Lo de Ennio Garzón Iriarte, que fuera campeón con el plantel de Jorge Ross allá por 1957, cuando jugó cuando fue campeón en la Liga Doctor Adrián Becker Varela, Jorge Ross, y hoy en actividad y muy vigente en el periodismo regional. Muy bien, entonces estamos ya también finalizando esta Liga Deportiva, recordando que los lunes, los miércoles y los viernes, si hay alguna otra localidad que requiere de la retransmisión, nos contactan al 58-7777-3468, el prefijo de Arias para contactarse o con las redes de Radio Nota Arias en Instagram, Radio Nota 89.9, nos pueden seguir, porque además también allí, bueno, vamos volcando toda la cobertura deportiva que hacemos a nivel regional. Te cuento, Juanjo, para último, lo que hablamos del torneo regional federal amateur. Lo que estaría anotado, todavía se pueden bajar y sumar muchos, pero desde Córdoba, el Bel de Belville, Ansurbac de Córdoba, Ateneo Vecinos de General Cabrera, Lambert de Montemaíz, News de Laguna Larga, también está Colón de Colonia Carolla, Universitario de Córdoba, esos serían Talleres de Berrotarán y Colón de Arroyo Cabral, lo que estarían clasificados para el torneo regional federal amateur por ahora, en la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué partido le va a tocar el fin de semana? Y el fin de semana no, seguramente esté acá en Canalense y el Arias. Bien, bueno. El Arias que, bueno, ha tenido, va a tener, ¿no?, naturalmente muchas bajas por lesiones, bueno, ya no lo tiene a Guarino, que ha vuelto a Central, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, será un partido ahí digno para poder presenciar. Los vi a todos los jugadores del Arias, ex Arias, Federico Hurtado jugó con Terros, Domingo, Nievas, Guarino y Ramón. Los tres de Central jugaron en titulares en Central también el domingo pasado, ¿no? Durando el sábado, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Así, bueno. Y te digo, para ir completando, el senior y el femenino estarían comenzando su torneo clausura el próximo fin de semana, no este, sino ya el 23 el senior y el 24 el torneo femenino. El próximo fin de semana. Daniel, buen fin de semana. Abrazo, nos estamos encontrándonos el próximo lunes. Buen fin de semana para usted y todos nuestros oyentes también. Gracias, Daniel. Ahí lo teníamos a Daniel Gianico, nuestro compañero, ya finalizando la Liga Deportiva en esta jornada de viernes. En un ratito estaremos desde el Federico Fico Ledesma para el partido de Belgrano-Colonia a las 8 de la noche, cuarta, bueno, 22 la primera, y también vamos a estar, por supuesto, el día lunes 21 horas con todo el partido que estuvimos allí registrando. Abrazo a todos, buen fin de semana y feliz Día de las Niñeces. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.